Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Preparados. Preparados. Va a temblar la tierra. ¿Lo oís? Parece una montaña que camina. Un dinosaurio gigante. El monstruo más terrorífico. Y vosotros creíais que estaba muerto. Afirmo que he sido siempre inocente y que sigo siendo incombustible. Preparaos porque vuelve el Leviatán. El coloso incombustible. El gigante entre gigantes. Terror jurásico. Vuelve desde tierras innombrables. La linterna de Diógenes presenta al gran monstruo. Me siento profundamente gallego, que es mi forma de ser español. Pero no le consiento a este señor que acaba de hablar que me dé lecciones de nada. No, no es Fraga. Tampoco bailan funky. Hoy, los animales terrestres más grandes que jamás pisaron la Tierra. Hoy, en la linterna de Diógenes, los saurópodos. Tenemos al otro lado del teléfono a José Ignacio Canudo, paleontólogo especializado en dinosaurios de la Universidad de Zaragoza. Forma parte del grupo de investigación Aragosaurus, también adscrito a la Universidad de Zaragoza. José Ignacio, bienvenido de nuevo a la linterna de Diógenes. Hola, ¿qué tal estamos? Hace unos meses nos estuviste contando cosas del Tyrannosaurus rex y de los terópodos en general. Hoy nos vamos a centrar en los saurópodos y te he propuesto empezar por un cuestionario relámpago a modo de introducción. ¿Te atreves con él? Bueno, vamos allá, a ver si acierto alguna. Si tuvieras que definir a los saurópodos en 10 segundos con terminología técnica y precisa, ¿cómo lo harías? Bueno, animal grande con cuello y cola largas. ¿Y en 20 segundos con terminología muy profana? Bueno, serían los piecitos, los de los dibujos del pasado, los collilargos, todos estos dinosaurios que de críos les poníamos estos nombres y tenían tanto encanto para los chavales. Por lo menos en mi generación y yo creo que de alguna más tarde. ¿Carnívoros o herbívoros? Comedores de plantas, sí. No digo herbívoros porque, bueno, hierbas no existían en el tiempo de los dinosaurios, pero vamos, comedores de plantas. ¿Periodo en que vivieron? En la época secundaria, lo que llamamos los geólogos el secundario. ¿Con plumas o sin plumas? Bueno, sin plumas, por lo menos hasta el momento no había encontrado ninguna. Vamos con las matemáticas. Si una vaca de media puede pesar unos 700 kilos, ¿cuántas vacas dirías que podría pesar un saurópodo? Muchas. Algunos de ellos podrían pesar más de 30 vacas sin ningún problema y de ahí para arriba. Si un huevo de un dinosaurio tan poco exótico como una gallina tiene un tamaño algo más grande que el de una pelota de ping-pong, ¿qué tamaño tenían los huevos de un saurópodo? Bueno, más pequeños que los de un avestruz. O sea, no eran muy grandes, ¿vale? Son esféricos y eso, como un 20 o un 30% más pequeño que el de un avestruz. Creo que no se debe callar si ya de una vez. Si un piso de un edificio tiene una altura de 3 metros, un edificio de 10 pisos tendrá unos 30 metros de altura. Si cogemos al saurópodo más grande y lo ponemos en vertical, en paralelo al edificio, cosa que por supuesto no recomendamos desde aquí, si hiciéramos esto, de la punta de la cola hasta la punta del cuello, manteniéndose completamente en vertical, ¿en qué piso acabaría la cabeza del saurópodo más grande? Recuerdo el dato de que el edificio de 10 pisos mide 30 metros. Bueno, pues la cabeza la sacaría por encima del edificio. Mediría más de esos 30 metros, ¿vale? Bueno, primero seguramente tumbaría el edificio del peso. Eso es lo primero que tendríamos que tener en cuenta. Pero si no lo tumba, algunos de ellos se calcula que tendrían hasta 40 metros. Es decir, que aún tendríamos 10 metros por encima de ese edificio. Vale, la punta de la cola no puede sostener las 40 vacas de peso. Los saurópodos se sostienen con las cuatro patas. Así que en realidad son más largos que altos. Pero con un cuello tan largo, si quisiera meter la cabeza por la ventana del salón de un vecino del edificio, ¿hasta qué piso llegaría? Bueno, ahí llegaría más. Dependería del grupo, ¿vale? Hay algunos que posiblemente llegaría hasta el piso quinto, sexto, llegaría. Otros no tanto, porque no. Algunos tenían más como un cuello como el de una jirafa y otros tendrían un cuello más vertical, más horizontal, perdón. Y depende entonces ahí de cuál grupo fuera, dentro de los saurópodos. Cerramos este cuestionario introductorio y nos metemos un poco en harina. Y precisamente vamos a empezar por el cuello. Para ayudar a los oyentes a visualizar cómo eran los saurópodos, si te parece, empezamos cogiendo como uno de los prototipos más conocidos y más fácilmente identificables al Diplodocus. Cuello y cola largos, cuatro patas bien robustas, 25 metros de largo. Históricamente, en un principio se le solía representar, al igual que al resto de saurópodos, con el cuello arqueado hacia arriba, casi vertical, como el de una jirafa. Sin embargo, no es lo más correcto. No. Este dinosaurio podría levantar poco el cuello, ¿vale? O sea, poco más que el lomo de su cuerpo. Es decir, tendría una posición, como diríamos, muy vamos a hacer una exageración, como una vaca, ya que lo hemos sacado ante la vaca, con el cuello largo y con la cola larga, pero no lo sacaría hacia arriba como hace una jirafa. ¿Vale? Esa sería la imagen que tendríamos que tener. Lo que tendría en este cuello es que podría girar muy bien hacia los lados. Eso sí, ¿vale? Tendría un giro muy, muy bueno hacia los lados, pero en este caso no hacia arriba. Mira, esto lo sabemos hoy en día porque bueno, los ordenadores han supuesto una ayuda importante para entender el movimiento de estos dinosaurios. Entonces, bueno, pues lo que se hace es hacer modelos en tres dimensiones de las vértebras, los metemos en el ordenador y empezamos a jugar, a ver cuánto y en qué posición se pueden doblar y girar. Y así sabemos esto en concreto, que girarían muy bien hacia los lados, pero no hacia arriba. Es decir, siempre tendrían un cuello, si me permite, cacho o acachado, como decimos en nuestra tierra. Y bueno, y en buena medida eso, no vertical hacia arriba y quizás, no sé si del todo horizontal, pero sí en una posición un poco más neutra, ¿no? Sí, casi horizontal. Casi hecho, horizontal. Sí, prácticamente horizontal. Podrían, lo que sí podrían es bajar el cuello al suelo o a beber agua, pero no levantarlo hacia arriba. Una posición casi horizontal, mucho giro hacia los lados, ¿vale? Hacia abajo, pero no hacia arriba. Claro, en ese sentido era una de las primeras cosas que se me ocurría como duda, ¿no? La problemática que podían tener para beber agua. Biomecánicamente no tenían problemas para agachar la boca hasta el suelo, ¿no? Estos no. Hay otros otros saurópodos que sí, hay otros, un saurópodo muy conocido que se llama Brachiosaurus, estos que tienen el cuello, estos que tienen el cuello hacia arriba, ¿vale? Claramente hacia arriba, como las ilustraciones antiguas. Resulta un problema hoy en día conocer cómo bebían agua, ¿no? Porque biomecánicamente no conocemos, o sea, los modelos no le permitían el cuello bajar al suelo, pero hombre, agua beberían. Entonces, claro, agua tendrían que beber. Entonces esa es una de esas cosas que están sin, como otras muchas de estos dinosaurios, sin resolver. Pero el Diplodocus sí. Sí, porque el Brachiosaurio sí son una especie de excepción en el sentido de que tienen las patas delanteras más largas que las traseras, ¿no? Que es diferente al resto de saurópodos. Claro, por eso se les llaman los dinosaurios jirafa, porque tienen eso, las patas delanteras más largas que las traseras, eso es una excepción en todos los demás grupos, y tienen un cuello muy grande, mucho más grande, más pesado y hacia arriba. Es un poco las reconstrucciones de hoy en día tal como serían. Parece un poco extraño porque toda la parte anterior es mucho más grande que la parte posterior y lo que le hace es una visión rara, con un cuello muy gordo, muy muy ancho y sobre todo eso, que hacia arriba el cuello, un cuello muy poderoso, ¿no? Y entonces pues, tienen ese aspecto jirafoide, ¿no? En los saurópodos en general, entiendo que al agachar mucho la cabeza, ¿no? Como por ejemplo para beber agua y demás, con un cuello tan largo, yo me pongo en la piel de un depredador y veo a ese animal comiendo hierbajos del suelo y lo que veo es un festín, ¿no? Un fácil, porque con un cuello tan largo y la cabeza pegada al suelo, como depredador sería, entiendo, indetectable, ¿no? Y le engancho y me pego una buena empachada, ¿no? Entiendo que eso sería un momento también en el que serían bastante vulnerables. Sí, por eso hay mucho, sí, sin duda, ¿no? ahí tienes toda la razón. Luego hablaremos un poco de cómo vivían estos animales y quizá pues podían compensar un poco esta debilidad. Evidentemente para estos animales bajar la cabeza al suelo es una debilidad. Es una ventaja, por ejemplo, para tomar hojas, para comer hojas en los árboles o llegar a alimentos que otros animales no pueden llegar, un poco como le pasa a las jirafas. Esa sería su ventaja, ¿eh? La ventaja que le representa un cuello largo es ese, precisamente. Y quizás, de hecho, durante mucho tiempo se ha pensado que los saurópodos se alimentaban sobre todo de hojas de árboles o de arbustos de tamaño grande, de manera que no bajarían el agua, no bajarían el cuello al suelo. Pero es una mera suposición, ¿no? Porque es uno de los grandes misterios, uno de los muchos que tienen estos animales, que es lo que comían, ¿no? Porque eran herbívoros, como antes hemos hablado antes, es decir, comedores de plantas, pero exactamente lo que comían, qué plantas comían, bueno, se ha tratado desde todos los puntos de vista, ¿no? Y entonces, bueno, precisamente desde siempre se ha considerado que debían ser comedores de hojas de árboles, no sabemos qué árboles o qué tipo de árboles, porque en general los árboles que había en esa época, sobre todo gimnospermas parecidas a los pinos, a las secuoyas, son hojas con muy poco nutritivas, pero bueno, siempre se ha pensado que serían comedores de hojas de árboles y precisamente a raíz de ese cuello tan largo. Vayamos con la cola. Hace unos meses, cuando hablamos del Tyrannosaurus, nos contabas que la robusta cola la utilizaría como una especie de estabilizador del propio peso del cabezón que se gastaban. Y bueno, no olvidemos que si bien los Tyrannosaurus no caminaban erguidos, eran bípedos. En cambio, en los saurópodos algunas cosas son diferentes. La cabeza es mucho más pequeña, y aunque bueno, también es verdad que el cuello mucho, mucho más largo, pero también es verdad que son animales cuadrúpedos. ¿En este caso la cola cumpliría funciones similares? Sí, básicamente sí. Tendrían un poco de contrapeso. Al final tiene que haber un equilibrio en el organismo, en todo su cuerpo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la cola hace de contrapeso al cuello. Dicho esto, que en principio es lo correcto, pues cuando ya conocemos a algunos de estos gigantes, la verdad que es necesario conocerlos mejor para entender cómo distribuían las masas, porque así como hay dinosaurios, saurópodos, que tienen un cuello y una cola más o menos equilibradas, hay algunos, antes hemos hablado antes de un Brachiosaurus, pero hay otros que tienen un cuello desmesuradamente largo y una cola desmesuradamente corta para saurópodos, ¿no? Y al revés. Entonces, bueno, pues ahí tenemos, o sea, evidentemente tiene que ser eso fundamentalmente su función, pero no hay otra, ahí hay una duda, ¿no? Porque sobre todo estos que tienen tan tan desequilibrado el peso que uno esperaría en el cuello y el peso que esperaría en la cola. Bueno, ahí quien son necesarios, aún no estamos bien claros que sea una función exclusivamente de contrapeso. Puede haber otras. En cualquier caso entiendo que no la arrastraban, ¿no? Como aparecía en las primeras representaciones. No. Eso ha sido una aportación muy importante del estudio de las pisadas fósiles, las ignitas, ¿no? Bueno, las ilustraciones antiguas siempre pues lo ponían arrastrando la cola, bueno, parecido a los modelos que se pueden seguir pues pensando en cocodrilos, en lagartijas, ¿no? Entonces, siguiendo esos modelos, pues siempre te ponían a estos animales arrastrando la cola. Lo cual resulta, un poco complicado porque, claro, una cola de tantas toneladas, pues, en fin, sería difícil de arrastrarla, ¿no? Pero bueno, lo que sí que tenemos la evidencia es que a lo largo de estos últimos 30 años se han hecho muchos descubrimientos de yacimientos con ignitas fósiles de saurópodos, ¿no? Y entonces, de los cientos o miles de yacimientos que se han encontrado, pues en uno o en dos se han encontrado las marcas de la cola, que además podrían ser una cuestión de tipo patológico, que tuviera la cola en una posición inadecuada. Es decir, no arrastraban la cola. Las evidencias es que no arrastraban. Y nuestro conocimiento biomecánico actual pues nos permite ver que los miembros eran muy rectos, eran muy, muy robustos y perfectamente, y además la musculatura que tenía en la zona pélvica perfectamente era suficiente para mantener la cola erguida. Llamaría la atención una cola erguida de ese tamaño, sin duda. Bueno, en estos animales, si los viéramos en vivo, todo nos llamaría la atención. Pero sí, eso sí que lo sabemos, la tendría erguida, la tendría horizontal, no la arrastraría nunca por el suelo. ¿Alguno de estos animales podría cambiar de la posición cuadrúpeda a una posición trípode, con las patas delanteras levantadas y sosteniéndose con las traseras y la cola? Sí, sería algo excepcional. Sería algo excepcional. No, de hecho, como dice, me alegro que me hagas esta pregunta, porque nosotros, uno de los dinosaurios que estudiamos, que describimos, que se llama Tastaginsaurus, pues era un dinosaurio que tiene las vértebras 20, 22, las tiene chafadas, ¿vale? Las tienen chafadas, o sea, chafadas longitudinalmente. Y al hacer el TAG encontramos que tenía una serie de patologías compatibles con una presión de la cola. ¿Qué significa eso? Que este animal en algún momento se puso en una posición trípode, es decir, con las dos patas traseras y la cola apoyada, pero no era una posición natural para él, lo cual le produjo una lesión en esa cola. Eso que vimos en el Tastabin se ha visto en otros dinosaurios. Es decir, la interpretación es que excepcionalmente se podían poner en una posición trípode, pero no era lo natural y eso le producía lesiones. ¿Para qué lo hacían? Bueno, pues hay quien ha pensado que pudiera ser para defenderse, ¿no? Es decir, si un carnívoro o un grupo de carnívoros les atacaban, pues evidentemente una posición trípode en que el animal, fíjate, ya se ponía con un tamaño de 20 metros, pues lo hacía imponente. Hay quien incluso ha pensado que pudiera estar relacionado con la reproducción, ¿no? En fin, eso ya es más especulativo, pero en fin, lo que sí que sabemos, y ya porque se ha visto en muchos ejemplares, que estas 20, la vértebra 20, 22 de la cola, más o menos, donde el dinosaurio, si nos pusiera de pie con las patas traseras, tocaría la cola, pues en esa posición hay una patología. Pues eso es compatible con que se pusiera en posición trípode. Con ese tamaño, en su momento se pensó que tendrían demasiadas dificultades para vivir sobre tierra firme, por lo que se consideró que, bueno, que debían ser animales acuáticos, o al menos que pasaban buena parte del tiempo en el agua. Bueno, y así los hemos visto en multitud de películas, en entornos pantanosos y demás. ¿Era así realmente? ¿O en qué medio vivían? Bueno, esto no es así. La verdad que al principio, cuando estos se descubrieron los restos por primera vez, la verdad que que los naturalistas, los paleontólogos iban, bueno, perdona por la expresión, como locos. ¿Cómo podíamos? No había ningún modelo en la actualidad que se le pareciera. Entonces empezaron a hacer números con el tamaño, con lo que se conocía de la fisiología, y les pareció que lo único que podía, tener sentido es que estos animales fueran acuáticos o semiacuáticos. Hay muchas reconstrucciones con estos animales metidos en el agua. Hoy sabemos que esto no es cierto. Eran totalmente terrestres. Eso no quiere decir que en un momento determinado pues pudieran meterse en el agua y nadar algo, ¿no? Pero eran animales totalmente terrestres. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque hay muchísimas pisadas fósiles precisamente en medios terrestres, ¿no? Y a veces nos hemos encontrado, se han encontrado restos de estos dinosaurios en medios costeros marinos, pero bueno, ese sería un medio que podrían vivir, es decir, cerca de las costas, en los manglares costeros. Parece que esos lugares les gustaría, pero siempre en el medio terrestre. Y cuando llegaban a un medio marino, pues puede ser una carcasa del animal que la ha llevado pues una corriente. Es decir, eran animales totalmente terrestres, ¿no? Y entonces, bueno, eso plantea problemas. Tú imagínate el corazón que tendrían que tener, o sea, toda la fisiología de un animal de ese tamaño para aguantar la gravedad terrestre. No sea uno de los grandes desafíos, pero en los últimos años, bueno, pues se han hecho modelos que, bueno, que demuestran que perfectamente es viable, ¿no? O sea, los encontramos como fósiles en rocas terrestres y sus pisadas están en rocas terrestres. Por tanto, era un animal totalmente terrestre. Entiendo que nada de zonas montañosas, ni hacían pilates, ni eran dados al montañismo, ni la escalada. No. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó una vez en unas huellas de dinosaurio de saurópodo en un pueblo de Teruel que se llama Ariño, ¿vale? Entonces tienen unas huellas muy bonitas al lado mismo del pueblo y en la carretera, ¿no? Y es un estrato que está inclinado, ¿vale? Está en un estrato inclinado y entonces, bueno, yo ahí estaba contando mi rollo patatero diciendo, bueno, las pisadas del saurópodo andaba por aquí, y una señora levantó la mano y me dice, oye, ¿y cómo podían subir por esta ladera? Claro, no había explicado lo más básico, es decir, que esa roca estaba plegada y que lo que veíamos allí en realidad inicialmente estaba horizontal. Pues eso me vale un poco esta anécdota para esto mismo, ¿no? Los dinosaurios fundamentalmente, bueno, en el tiempo de los dinosaurios la Tierra era un poco diferente a la actual y en general en casi todas las zonas era mucho más plano. En nuestro terreno no existían los Alpes, no existían los Pirineos, es decir, era un paisaje muchísimo más plano que en la actualidad. Y en ese paisaje es donde estos animales se moverían, podrían subir pequeñas lomas, pero nada que ver con zonas montañosas. Y hemos encontrado restos de saurópodos en todos los continentes. En todos, hasta en la Antártida, que es el último que faltaba, pero hace un par de años unos colegas argentinos encontraron unos huesos. Sí, los encontramos en todos los continentes y en toda la edad en que vivían los dinosaurios. Más grandes, más pequeños, quiero decir, hay muchos grupos, claro, son animales que vivieron durante casi 200 millones de años, o sea, hay muchos tipos, ¿no? Pero en su grupo, en general, están en todos los continentes y en todos los medios, con la excepción de lo que sería el Ártico, que en realidad no es un continente, pero las zonas más al norte, allí nos han encontrado restos. Bueno, aprovechando la anécdota que nos has contado, bueno, corrígeme si me equivoco, originalmente se extendieron por toda Pangea, ese supercontinente que englobaba toda la masa de la Tierra, bueno, el último de los supercontinentes globales que se fueron formando y rompiendo en la historia de la Tierra. Los saurópodos se extienden por todo Pangea, por toda esa gran masa de Tierra, y cuando Pangea se rompe, cuando se parte en dos, hace pues, bueno, unos 200 millones de años, resultan dos supercontinentes separados por mar. La Eurasia en el norte, compuesta por las actuales América del Norte y Eurasia, que se separa de Gondwana, el otro supercontinente resultado de la partición de Pangea, que a su vez daría lugar a Sudamérica y África. Y bueno, esto es lo que explica o explicaría que encontremos saurópodos repartidos por todos los continentes, por todo el globo, y bueno, las diferencias y similitudes la evolución independiente que tuvieron cada uno de los diferentes grupos de en este caso saurópodos por todo el planeta, pero que partieron de un lugar común, Pangea. Esto has hecho una lección de paleogeografía perfecta. Es la manera que tenemos de explicar cuando nos encontramos grupos de animales en diferentes continentes que son parientes. Creo que están de animales continentales terrestres, creo que están separados por un océano, que es una barrera infranqueable para un animal terrestre. La única manera de explicarlo es eso, lo que tú has explicado muy bien, es precisamente que estos animales vivían en un momento anterior en un continente único. Y entonces, bueno, luego cuando se separa este continente, en diferentes partes, pues en cada parte que queda, pues los animales, en este caso los saurópodos, evolucionan de una manera independiente. Todos pertenecen al gran grupo de los saurópodos, pero tiene poco que ver, pues al final del Cretácico, cuando estaban todos los continentes separados, los saurópodos que podemos encontrar aquí en España de los que se pueden encontrar en Argentina, por ejemplo. Y el saurópodo más grande de Europa, ¿lo tenemos en Teruel? Sí, por el momento tiene el récord, el récord de tamaño, Turiasaurus, ¿no? Es un dinosaurio que además que se conoce bastante completo, con bastantes restos, vivió al final del Jurásico, que es un periodo que se dieron gigantismos, ¿no? Hay momentos en la historia y lugares en la historia en los cuales hay gigantismo. El gigantismo para los saurópodos no es constante, ¿no? Y uno de esos momentos fue precisamente en la península, lo que hoy conocemos la península ibérica, y al final del Jurásico, pues ahí se desobraron algunos gigantes, y hasta ahora el que tiene el récord es Turiasaurus, ¿no? Que sería un dinosaurio ya respetable de tamaño. Vale, voy a volver a jugármela con la paleogeografía. En esa época la península ibérica igual era una isla, más o menos. Bueno, no sería la península ibérica, pero más o menos una isla que estaría formada por Castilla, Galicia, Extremadura y quizás el sur de Francia. Sí, vas bien. Sería una gran isla. Sí. Y en ese sentido, buena parte de lo que conocemos hoy por Europa sería un conjunto de islas no siempre conectadas por tierra entre sí, ¿no? Esto quizás ayudaría a explicar las diferentes especies de saurópodos y entiendo que por ahí iría también las diferencias en tamaño sobre todo, ¿no? Porque en Alemania también se encontraron, no sé si uno de los más pequeños también. Exactamente. En la misma edad hay uno de los más pequeños que tenía el tamaño poco más allá de un perro. Entonces, lo que hoy conocemos como Europa serían un conjunto de islas más grandes y más pequeñas. En las islas, que es lo que eso lo conocemos hoy en día, pues se producen procesos o de gigantismo o de enanismo, ¿no? Y precisamente si la isla es muy pequeña, pues pueden, los recursos son pequeños, lo que se produce es un enanismo, ¿no? Si el tamaño de la isla es muy grande y tiene suficientes recursos, se puede producir un proceso diferente de gigantismo. Y seguramente ahí tenemos que pensar qué es lo que sucedió aquí, ¿no? Esta gran isla que formaría parte de lo que hoy es España, incluso parte de lo que es hoy el Océano Atlántico, parte de Francia, pues debió ser un lugar con muchos recursos, ¿no? Y allí posiblemente es la razón de este gigantismo. Antes nos has mencionado que un huevo podría tener más o menos el tamaño de un huevo de avestruz. Más pequeño, más pequeñito. Incluso más pequeño. Y estamos hablando de unos tamaños enormes, ¿no? Hemos hablado de, bueno, 30, 40 vacas, hemos dicho, de tamaño, o sea, de peso. ¿Cómo pueden llegar a alcanzar tanto tamaño partiendo, digamos, de un tamaño tan pequeño, ¿no? Tendrían que tener un crecimiento continuado muy acelerado. Cuéntanos un poco sobre esto. Eso es una de las maravillas que siempre han preocupado los investigadores, ¿no? ¿Cómo puede ser que animales que nacían tan pequeños, esto tendrían al nacer un poco más que 20 centímetros, ¿no? Y luego de adultos alguno de estos animales pudieron llegar por lo menos a tener 35 metros de largo, pues ¿cómo podían hacerlo, no? Y entonces en los últimos años con los estudios de paleoistología, que es estudiar la sección delgada, en láminas delgadas, en microscopio, la histología de un de los huesos. Igual que se hace con los huesos actuales para ver la osteoporosis o muchas enfermedades, pues esto es lo mismo. Entonces han hecho unos descubrimientos que han resultado sorprendentes. Estos dinosaurios, durante su primer año de vida, tenían un crecimiento absolutamente exagerado, desmesurado. No sé, vamos a ponerle todos los adjetivos que quieras. Tendrían un metabolismo parecido al de una musaraña, al de un a cualquier otro pequeño animal que pensemos, mamífero, que no paran de moverse, ¿vale? Entonces, con ese metabolismo exagerado, que no es ni sangre caliente ni sangre fría, nada, es otro, o tienen otra, se llama taquimetabolismo, es con el, lo que hacían es crecer rapidísimamente. En un año la estrategia era crecer pues de una manera exagerada. Claro, este crecimiento y este metabolismo tan exagerado no se puede mantener eternamente, porque el animal se llegaría a incendiar, si se me permite la expresión, ¿no? Con este tipo de metabolismo alcanzado un tamaño. Pero en el primer año podían ya llegar a tener a lo mejor un par de metros de tamaño, y ya pues ya eran animales con una posibilidad de defensa, ya con una posibilidad de defenderse de una manera más fácil, ¿no? Entonces, esa es su estrategia. Y entonces, a partir del primer año o los dos años, ya empezaban a tener un crecimiento más pausado, pero siempre rápido, ¿vale? Y eso es fundamental para entenderlo. Y luego otro factor que siempre hay que conocer es que estos, aunque eran más parecidos a un reptil que a un mamífero, los reptiles hoy en día, pues llega un momento, no paran de crecer. Nosotros los mamíferos sí que paramos de crecer, pero los reptiles no, los peces, si vivían eternamente, pues crecerían eternamente. Pues los dinosaurios tienen ya de adultos un metabolismo, o sea, de jóvenes, tienen un metabolismo de mamífero, de pequeño mamífero, pero de mayores tienen un metabolismo de reptil, entonces no dejaban de crecer. Entonces estos grandes dinosaurios que se han encontrado, pues serían animales que posiblemente serían centenarios, y por eso llegaban a tener un tamaño tan grande. Es decir, en resumen, crecemos muy rápido de jóvenes, muy muy rápidos, y ya cuando tenemos un cierto tamaño, pues ya lo que podemos hacer es seguir creciendo, pero de una manera más lenta. Al final su gran defensa era el tamaño. Ellos en general no tenían otro tipo de defensa más que su gran tamaño, que es lo que les defendería finalmente de los depredadores. Son animales muy grandes, lo cual puede ser intimidante para cualquiera que quiera comérselos, porque bueno, si te pega un pisotón o se te sienta encima, pues te revienta. Pero claro, tampoco eran muy rápidos, entiendo que tampoco muy ágiles en los movimientos. Y si un depredador pilla un individuo aislado, desprevenido y con la guardia baja, pues puede ser una presa relativamente fácil y además de suculenta. Pero sabemos bien que la unión hace la fuerza y siempre ha sido una herramienta adaptativa para la supervivencia en la naturaleza. ¿Debemos imaginarnos estrategias colectivas para la supervivencia? Sí, sí. En estos animales los tenemos, está muy bien documentado. Pero fíjate, te voy a contar una cosa muy curiosa, ligando lo que tú me has dicho y lo que te he dicho anteriormente. Los dinosaurios saurópodos, cuando ponían sus huevos, ¿vale?, ponían nidadas. Ahora mismo estamos precisamente excavando nosotros unos nidos de dinosaurios en Huesca, muy chulos. Bueno, pues ponían nidadas de unos 20 huevos, 20-25 huevos. Hacían un agujero en el suelo, ponían los huevos, los enterraban y, atento, se olvidaban de ellos. Ya no sabían, no querían, eran unos padres fatales. Cuando los huevos eclosionaban, los pequeños saurópodos, pues tenían que buscarse la vida por ellos mismos. No tenían ningún cuidado parental, ¿vale? Y entonces, ya cuando alcanzaban un cierto tamaño, es cuando se unían en grupos, ¿vale? Y eso está muy documentado. Los saurópodos, ya de un cierto tamaño, ya iban en grupos familiares, incluso en grupos familiares muy grandes. Incluso grupos estructurados, en el que se ha visto que los individuos más grandes irían por fuera y los individuos más pequeños irían por dentro, es decir, una estructura familiar, ¿vale? Pero ya cuando eran, ya tienen un cierto tamaño. ¿Cómo sabemos eso? Pues lo sabemos por las pisadas fosilizadas, ¿eh? Eso nos lo dan las pisadas fosilizadas. Entonces, tienen un comportamiento muy curioso. Primero, búscate la vida de pequeños, ¿eh? Cuando ya tienes un cierto tamaño, ya te unes a una manada, y ahí ya la protección de la manada es la que te permite sobrevivir. Aunque tienen tanto tamaño, cuando eran de pequeños tendrían una estrategia que llaman los biólogos reproductora, es decir, tengo muchas crías y alguna saldrá adelante. ¿Vale? Lo cual resulta paradójico para un animal tan grande. Los animales grandes suelen tener una estrategia conservadora, como las ballenas hoy en día, en la cual tienes muy pocas crías, pero las cuidas mucho. Ellos no, tenían muchas crías y bueno, y si una vez que salían adelante, entonces sí, ya se juntaban al grupo y ese grupo, una manada de saurópodos, difícilmente sería atacable por ningún carnívoro, porque eran animales, bueno, por supuesto que no, es como los elefantes hoy en día, difícilmente una manada de elefantes es atacada por los carnívoros, pues esto sería un poco lo mismo. Bueno, me surgen unas cuantas dudas biomecánicas con animales de tal tamaño. Bueno, estos días, precisamente preparando la entrevista, bueno, leí que un paleontólogo de la Universidad de Ohio, si no recuerdo mal, bueno, decía que el sexo entre estos animales debía ser un proceso lento y trabajoso y ponía el ejemplo de casi tan delicado como acoplar el cohete Soyuz y la estación espacial Mir. ¡Qué bueno! ¿Qué sabemos del sexo entre estos animales y la forma de practicarlo? Porque estos son muy, muy grandes. Toda mi vida, como he sabido, he dicho verdades sin condón. Pienso morirme sin ponerme ninguno. La verdad es que no se sabe nada, quiero decir. Lo único que podemos es proponer modelos similares con animales actuales, ¿no? Tendrían que juntar las cloacas. Estos son reptiles. Pero cómo lo hacían, no lo sabemos. Y además, que plantea, tú mismo lo has dicho, unos problemas biomecánicos enormes. A veces, pues hay quien se ha lanzado un poco más a ver cómo podían torcer la cola. Resulta complicado y realmente resulta fascinante imaginarse cómo lo harían. Yo no le veo ninguna función especial. Creo que todo lo que haga lo va a hacer bien. Algunos se han lanzado un poco más. Ahora me estoy acordando que, aunque no es un saurópodo, como antes otro día hablamos de Tyrannosaurus rex, pues en el Muja en Asturias, pues hay dos Tyrannosaurus rex, pues intentando, haciendo como que copulan, ¿no? Pues bueno, bien, es la estrella del museo. No es bueno volver sobre esos temas. Pero los saurópodos, en realidad, póngalos como le pongas la posición, ríete del Kama Sutra, que resulta complicado. Hay que ser imaginativo. No sé si tendría algún tipo de órgano externo a los machos que facilitara. La verdad es que no lo sabemos. Si aplicamos el conocimiento actual de los reptiles, bueno, pues eso, tendrían que unir las cloacas y, bueno, lo hacían, evidentemente que lo hacían, pero no lo tenemos muy claro. Me gusta esa comparación que tú has dado porque tendría que ser un espectáculo verlo y oírlo. Bueno, en los saurópodos no sabemos nada. En el caso del estegosaurio, con espinas en la cola, la respuesta la tengo muy clara. Lo practicarían con muchísimo cuidado. y tanto. Pero con mucho cuidado y cuidadito, ¿eh? Porque eso resulta difícil. No, es fascinante, ¿eh? El gran tamaño y la disposición anatómica de sus huesos y de sus estructuras externas plantea muchas dificultades. Pero bueno, en fin, ya le daremos la poco a poco se le irá dando la vuelta y podremos encontrar el modelo correcto para hacerlo. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de...? No va usted a hacer nada ya. Lárguese. Vamos con una de las estrellas de los últimos años, el Patagotitan Majorum. Es el animal más grande de todos los tiempos. El animal terrestre sí, el saurópodo, es el saurópodo más grande. Bueno, siempre el más grande siempre tiene ese matiz, pero digamos que si no es el más grande, pues poco le falta, ¿no? La ventaja que tiene el Patagotitán con respecto a otros grandes saurópodos que se han descrito en la literatura es que es un animal que se encontró muchísimo, prácticamente todo el esqueleto menos el cráneo, por tanto se le conoce muy bien. Por tanto sería el animal terrestre más grande, más pesado. Quizá, bueno, la ballena azul está como animal marino hoy en día, pues estaría con un tamaño parecido, o un peso parecido. En fin, digamos que ya puede haber algunos animales marinos que tengan un tamaño parecido, un peso parecido. Pero en terrestre sí, en terrestre sin duda, el Patagotitán y algún pariente cercano como se llama Argentinosaurus, todos en Argentina, como no podía ser de otra manera, lo más grande, pues se han encontrado en la Patagonia Argentina. La foto que me enviaste en la que aparecías tumbado junto a un fémur era del Patagotitán, ¿sí no? ¿No me equivoco? Sí, no, exacto. Eso es. Tuve la suerte de que mis compañeros, mis colegas argentinos me invitaran a una de las campañas del Patagotitán y disfruté como nunca había disfrutado, ¿no? Porque la verdad que excavar unos huesos de ese tamaño es otra dimensión. Solo por darte algún número, el fémur del Patagotitán tiene 2,40 metros. Solo es el fémur. A eso el fémur le añadimos la tibia, el peroné, el pie, la cadera. Son unas dimensiones que bueno, porque los hemos encontrado. Si no, no diríamos que son imposibles, ¿no? Es que son 2,40 metros de un fémur. Es que es una dimensión absolutamente desmesurada. Y entonces, bueno, ahí está esa foto que me hice con el fémur. Fue una foto para disfrute personal que me hizo un compañero que se llama Alejandro Otero. Pero bueno, por esos avatares que pasa muchas veces con las fotos, pues el Museo Egidio Perugio, que es en donde está el material, por la selección así que yo me enteré ahí cuando salió publicado el dinosaurio, de repente me veo como estrella junto al fémur. Fue muy gracioso. Pero bueno, se te ve contento de todas formas. Sí, disfruté en esa campaña porque, claro, es una oportunidad de poder excavar ese fémur se excavó con unos medios que ya no ni los puedes pensar, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que fue muy chulo, y solo haces una vez en la vida encontrar un... Bueno, en realidad, ahora que nadie nos escucha, no... Estamos también excavando otro de igual tamaño, esperemos que dentro de unos años, porque esto es muy costoso, lo podamos dar a conocer, pero del mismo tamaño que el Patagotitán, estamos con ello, y si no hubiera sido por el COVID este año, yo creo que hasta lo hubiéramos acabado la campaña, pero ya en Argentina también, eso todo en Argentina. O sea, le puede quitar el récord en cuanto a gigantismo. Por lo menos primo hermano, porque tampoco vamos a enfadar a los colegas diciendo que es el más, pero vamos, de esos que llamamos saurópodos gigantescos, que son los que tienen, pues eso, sobre los 40 metros de longitud y más de 40 toneladas de peso, ¿vale? Esos son los... Son muchas vacas. Muchas vacas. Y de ese tamaño parece que ya, a partir de ahí, ya no hay más grandes. Parece que esto es el tamaño máximo que alcanzaron estos animales, porque por encima de este ya no se están encontrando, ya vale, yo creo que ya sí. como récord, ya vale. 40 metros son muchos metros, y bueno, tengo aquí apuntado 12 metros de cuello, ¿puede ser? Puede ser, no, el cuello es una cosa espectacular, y no solamente es el tamaño, sino el grosor, o sea, no sé cuántos paleontólogos tendríamos que abrazarlo para poderlo recorrer, pero son unos cuantos, ¿no? Sobre todo en la parte baja, o sea, 12 metros, bueno, ese es un tamaño, empezamos a contar metros y un tráiler solamente para él. Sí, bueno, el tamaño de entre 14 y 15 elefantes africanos, o sea, estamos hablando mucho. Siempre digo la cosa, esto no lo podemos imaginar, lo vemos y los documentales nos ayudan a visualizarlo. Pero no lo podemos imaginar de verdad. Yo cuando me preguntan alguna vez, bueno, pues es que no te lo puedes imaginar. Es que yo soy muy me gusta mucho el fútbol. Yo digo, pues es media romanera. Un dinosaurio que fuera media romanera, que es el campo que hay en Zaragoza. Sí. Entonces, esos son los ejemplos que pongo para que nos demos cuenta de lo que son, ¿no? Eso sí que sería poner un autobús. Sí, sí. Claro. Ahí no metería ningún gol. A lo mejor que subíamos a primera y todo. Bueno, te tengo también aquí apuntado que una vértebra de la espalda de 1,2 metros también. Sí, exacto, exacto. Solo una vértebra, ¿vale? Sí, solo una vértebra. Casi a mí una de esas vértebras me llegaban prácticamente al cuello, ¿no? Es una barbaridad, es una barbaridad. Sí, sí, y muy ancha, y casi tanto de ancha. A eso le tenemos que añadir la carne, las vísceras, en fin, bueno, las costillas, pues 3 metros de longitud, en fin, todo así. Para mantener un cuerpo de ese tamaño, bueno, hay que comer muchas plantas. O se movían poco, eran muy eficientes, o se pasaban el día comiendo como si no hubiera mañana. Eso es otro de los misterios de los saurópodos, ¿vale? Si tú tuvieras en la mano un cráneo de un saurópodo con sus dientes, algunos de estos animales tienen unos dientes pequeños, frágiles, permíteme la expresión, birriosos. Nada que ver con lo que uno esperaría, porque hoy conocemos, por ejemplo, unos dientes de un elefante, pues son coherentes con su tamaño, son dientes grandes, poderosos, capaces de triturar una gran cantidad de alimentos. Pero si tuvieras un diente de un saurópodo, es algo que es sorprendente, que, vamos... Primero, no puede masticar, porque estos animales no masticaban, pero ¿qué es lo que comían? ¿Qué es lo que comían? Porque luego los estudios que se han hecho sobre las plantas en el Mesozoico en general eran plantas poco eficientes en cuanto a, tenemos que utilizar modelos actuales energéticamente. No lo sabemos, no lo sabemos, o sea, ¿qué comían? Si comían las hojas, frutos, no lo sabemos, realmente no podemos entender. Yo creo que tendría mucho que ver con su propia fisiología. Tú lo has apuntado antes, debían ser muy eficientes en cuanto a los recursos. Es decir, que lo que comían no desperdiciaban nada. Tendrían un sistema complejo de, eso es lo que algunos pensamos, de estómagos, digo estómagos como podía tener las vacas, de diferentes cavidades, que les permitían tener una todo lo que comían lo eran capaces de ser de procesarlo, ¿vale? Y bueno, seguro que había algunas plantas que ahora mismo no sabemos cuáles son, que tendrían una capacidad energética más de la que pensamos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, estos animales vivieron en todos los continentes y en todas edades, por tanto, no estaban especializados en comer un tipo de plantas, tuvieron que comer un poco de todo. Entonces, que sea la respuesta, ya que verlo en eso, en su propia fisiología, ¿vale? Esa fisiología que les permitía ser muy eficientes. Todo lo que comían lo procesaban y lo dejaban como nutrientes para su propio cuerpo. Pero es una cosa fascinante, ¿eh? Lo que no puedo imaginarme o no quiero imaginarme es un animal de ese tamaño sprintando. No sé si se le sería posible, le reventaría el corazón o... No. O tendría que ser un espectáculo impresionante, vamos. Estos animales de este tamaño no pueden correr. Es una cuestión mecánica, ¿vale? Pueden correr, pueden andar deprisa si quieres, pero nunca correr. No pueden tener para correr tú tendrías que tener en un momento determinado tres piernas tres o las cuatro piernas en el aire. Por encima en el aire, perdón, sí, y esto no, bueno, por lo menos no lo parece. Entonces, bueno, pues podrían andar relativamente deprisa, ¿vale? Pero nunca correr. O sea, el concepto de ese correr no lo harían los saurópodos, por lo menos los grandes, quizá cuando fueran pequeños lo pudieran hacer, pero los grandes seguro que no. Y de hecho las pisadas que conocemos de sus fosilizadas en ningún caso son pisadas de animales que vayan corriendo. Las pisadas me imagino que dejarán en la miseria las huellas de la Etoli, ¿no? De pisadas humanas. Sí, nada, mira, hay huellas de este tipo que tienen pues metro y medio de diámetro, ¿vale? Y no tienen por qué ser las más grandes de las que se han encontrado. Bueno, por tanto, imagínate un pie, pues eso, de metro y medio de diámetro. Tendría una forma, tendería a ser circulares o alargadas, ¿vale? Pero bastante, en general, bastante circulares, porque aunque los dinosaurios, y los saurópodos como dinosaurios, son digitígrados. ¿Qué significa eso? Que andan con la punta de los pies, ¿vale? Como si fueran bailarinas. Claro, no nos podemos imaginar esto, que los saurópodos anden con la punta de los pies. ¿Cómo lo solucionan? Pues les crecerían en la parte trasera de las falanges una especie de como diríamos, de una zona de cartílago, una zona como la que tienen los elefantes, y una zona almohadillada que ocuparía la mayor parte de la parte trasera del pie, ¿vale? Y por eso les hacen unas huellas de tipo circular, pues parecidas a los elefantes. Al final, estos animales tan grandes tienen convergencias, ¿no? Y para aguantar un peso muy grande, tú tienes que tener, pues, columnas en los pies, ¿vale? Y esa sería un poco la idea. Vale, oye, no me quiero despedir sin, bueno, recordar que, bueno, tú te llamas José Ignacio Canudo. Existe un dinosaurio que se llama Blasisaurus canudoi. ¿Tienes tu propio dinosaurio? Sí, pero no lo describí yo, ¿eh? No lo describí. Eso estaría feo, sí. Sí, no, eso sería incorrecto. Fueron mis estudiantes, que me quisieron dar una sorpresa, aunque ya fue hace unos años, y les dije, vaya, ya me queréis retirar, ¿no? Porque los dinosaurios se suelen dedicar cuando los paleontólogos ya son mayores o ya están retirados, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, bueno, es un dinosaurio, no es un saurópodo, es un hadrosaurio, que es un dinosaurio comedor de plantas, que se encontró en Huesca, en el final del Cretácico de Huesca, y mis compañeros me lo dedicaron. O sea que, bueno, está bien. O sea, siempre a uno le hace ilusión estas cosas. Hombre, cómo no, cómo no. José Ignacio, siempre es un placer poder contar contigo, y bueno, muchas gracias por ayudarnos a conocer un poquito mejor a los saurópodos. Vale, un placer hablar contigo siempre. Creo que hoy hemos aprendido muchas cosas. Nos hemos quedado con ganas de saber más del sexo de estos animales. Si bien, por ayudar a la imaginación, os voy a regalar los oídos con una reconstrucción / simulación del sonido que emitirían estas bestias al llegar al clímax. Despedimos el programa de esta semana no sin agradecer la colaboración y aparición estelar de don Manuel Fraga Iribarne, lo más parecido a un dinosaurio que puedo imaginar en fechas recientes, ya extinto, claro. ¿O no? Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Os dejo con los sensuales bramidos de brachiosaurios. Quién sabe si buscando descaradamente el fornicio.